profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Todos aprendemos algo, creo yo, por lo menos a mí me es muy útil. El tema nuestro, la futura catástrofe cósmica. Esto no son inventos o cuentos, sino simplemente nos basamos en las Escrituras, leemos los párrafos bíblicos que corresponden y luego tratamos de analizarlos. En Apocalipsis 8, 1 al 5, y aquí entramos en un subtítulo, el terremoto mencionado a la apertura del séptimo sello. Esto es lo que escribe Juan. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto en Apocalipsis 8, 1 al 5. Luego nos dice la Escritura sobre otro gran terremoto, al final del primer lamento, cuando los dos testigos de Dios son levantados de entre los muertos. El pasaje se encuentra en Apocalipsis 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11, 11 al 13. Eso nos lleva al último gobierno de los hombres sobre la tierra. En el momento de la crucifixión, un gran terremoto estremeció el planeta también. Igualmente, el día de la resurrección del Señor, otro tanto. En esta ocasión futura, el movimiento telúrico estará centrado en Jerusalén. Una décima parte de la ciudad colapsará y morirán 7,000 personas. Los profetas del Antiguo Testamento asimismo predicen este mismo terremoto formidable. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Zacarías, el profeta dice que cuando el Señor Jesucristo descienda a la tierra, el monte de los olivos también se partirá por en medio. Uno puede imaginar fácilmente lo que haría un terremoto masivo de tal naturaleza en la moderna ciudad de Jerusalén, con una población de casi 1,000,000 de habitantes. No hay duda de que el cumplimiento de esta profecía será literal, ya que la falla geológica más larga sobre la tierra justamente se encuentra al este de Jerusalén, hacia el valle del río Jordán. Se llama el Valle de la Gran Falla, y se extiende debajo del Mar Muerto hasta África. Es el valle en donde se encuentran grandes lagos africanos como el Victoria, Nyanza y otros. Es la línea en donde el continente africano empalma con el asiático. Muchos de los que me escuchan tal vez estén familiarizados con la teoría de la deriva continental y el movimiento de las placas tectónicas sobre las que descansan los continentes, y por lo tanto es fácil entender que esto ocurrirá tal como lo describe la Biblia. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen o a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 15 al 17 y el versículo 18. Hemos visto entonces estas señales y también leíamos sobre sonidos de dos veces antes. Marcan el fin del período de la tribulación y el comienzo del milenio. Estas voces angélicas proclaman el comienzo del reinado de Cristo aquí en nuestro planeta. Los ancianos le adoran porque ha tomado su gran poder e iniciado su reinado sobre la tierra por 1000 años, tal como lo declara en el mismo libro de Apocalipsis. La mención final al gran terremoto en Apocalipsis dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto en Apocalipsis 16, 17 al 21. El último de estos grandes terremotos tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo, al descender a la tierra desde Edom, pose sus pies sobre el monte de los Olivos. El Señor fue visto por última vez partiendo de la tierra desde la cima justamente del monte de los Olivos, según el libro de los Hechos, capítulo 1, 40 días después de su resurrección, prometiendo por medio de dos ángeles que regresaría de la misma manera, inclusive en el mismo lugar. Esta falla geológica que corta transversalmente el Monte de los Olivos en Jerusalén bien podría encontrarse por debajo de la muy por debajo de la superficie, tanto que su verdadera magnitud ha escapado a la detección de los satélites. Los turistas hoy a menudo se detienen en el mismo lugar desde el cual puede verse el monte del templo al oeste, y el desierto de Judea y el mar muerto al oriente. Es allí donde se posará el Señor. Allí es donde Él posará sus pies, nuestro Señor Jesucristo, en un futuro quizás no muy distante, dando origen con su acción al terremoto más terrible sobre la tierra y al amanecer de la tan anhelada edad dorada de la paz sobre la tierra, porque definitivamente comenzará el reino milenial. Dice en el libro de Zacarías sobre este evento: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Zacarías 14, 4 y 5. En nuestra generación se han filmado películas y especiales de televisión y describiendo guerras nucleares, colisiones de asteroides, cometas que chocan contra la Tierra y el mundo entero amenazado por un virus mortal. Bueno, estamos acostumbrados a todas estas historias, ficticias desde luego, de invasiones de extraterrestres. Incluso muchos se sienten intrigados por las historias presentadas en la serie de televisión Los Expedientes X. Los expertos militares creen hoy que la Tercera Guerra Mundial en el Medio Oriente es algo prácticamente inevitable. La población mundial continúa aumentando a un ritmo desenfrenado y la violencia aumenta en todas partes del mundo. Hace solo unos días, diríamos, el mundo, las agencias de noticias estaban saturadas con los anuncios de la propagación de la famosa fiebre porcina, que luego cambió de nombre, pero naturalmente siguió siendo tan peligrosa como siempre. El registro bíblico habla de todas esas posibilidades y aún peores, cuando cualquiera que ha pasado, por ejemplo, por un terremoto grande, bueno, podrá testificar que se trata de una experiencia terrible. Sentir que el suelo debajo de sus pies se estremece y se hunde. Sin embargo, nada de esto se compara a ese día terrible del Señor. Cuando tal parece que los cielos se estarán haciendo pedazos sobre las cabezas de los hombres, por decirlo de alguna manera, porque realmente no podemos explicar esto, cuando al mismo tiempo los reinos invisibles del mundo espiritual que nos rodean se harán añicos, mientras que las ciudades del mundo quedarán reducidas a escombros. ¡Qué horrible será esto! Este no será solo un horrendo desastre natural, porque detrás de todo estará un Dios, el verdadero Dios, airado, quien finalmente ajustará cuentas y arreglará todas las cosas aquí en la tierra. Jerusalén fue y es siempre y será la ciudad capital de Israel, designada nada menos que por Dios a lo largo de las edades. También será el lugar desde donde el Señor Jesucristo gobernará todas las naciones. En el último de la segunda venida, mejor dicho, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, tendrán lugar cambios topográficos de importancia, especialmente en Israel, tal como los que describen Isaías, Ezequiel, Ageo y también otros profetas. Bueno, nos faltan palabras para detallar cómo será el escenario para esos que estén entonces habitando este nuestro planeta. Lo amamos mucho, ¿no es así? Pero al mismo tiempo debemos saber que el tiempo es corto y no quedaremos por mucho más tiempo aquí. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.